Podcast do Pio. Podcast do Pio. Anyway, Batman not take back chat. No, then Jamaican Batman said that. Saga, sir. And your boy fit this Batman, you get shot anyway. Batman not take back chat. No, then Jamaican Batman said that. Saga, sir. And your boy fit. ¿Qué pasa aquí en la casa cuando la feria empieza? Todos ya pasan y mirando la propuesta están. ¿Qué pasa aquí en la casa cuando el sol dejó de brillar? Y ya la noche cae, no importa, vas a bailar. Vas a bailar. Vas a bailar. Vas a bailar. Vas a bailar. Mira qué pasa. Se mueve como es un dueño. Todos quieren estar aquí porque se mueve muy bien. El diseño en la casa presente está. Todos ya quieren aquí. Bien pasar. Bien pasar. Bien pasar. Bien pasar. Pasa en la casa aquí. Casa. Casa aquí. I like it. Jump, jump. check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, stay in the house. Bo, bo, bo. Ruka, ruka, ruka. A bailar, a bailar. Negra, negra. Sue, sue. Santi, Santi. Cu, cu, cu. Negra, negra. Sue, sue. Santi, Santi. Cu, cu. Barsol, radio. Barsol, Barsol, Barsol, radio. Barsol, Barsol, Barsol. Traste. Traste, ¿pa' dónde vas? Traste, ¿pa' dónde vas? Traste, ¿qué tomas? Traste, ¿pa' dónde vas? Barato, traste. Es barato, barato. Traste, traste pa' todo el mundo. ¿Pa' dónde vas? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Traste, traste. ¿Pa dónde, ¿pa vas? Dónde vas? Traste, traste. ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Magazine, magazine, magazine. que lo que pasa que ya en la casa ve cómo es que viene bien. Todo ya viene que leyendo lo que es, las cosas pasan bien. Porque lo cree, porque lo cree, porque cree. Que pues tú te a todo quiero ya está por los poros, todo tiene ya trayendo a su modo, a su modo quiero ya está por los poros, todo me la dejo a su modo. Thank you. Aquí está. Bueno, gracias al traste, muy buena música. Ya casi llegamos al final de este día de la Plaza de Diseño Independiente, la mía. Queremos hablar con Catalina, la otra chica que está organizando. Catalina. Bueno, o si alguien de alguna de las marcas quiere venir a hablar también. Bueno, si no es hoy, podrá ser mañana. Está aquí Laura. Entonces hablemos con Laura un momentito y la idea es que sigamos hablando un poquito de por qué estamos haciendo esto y bueno, cómo fue el proceso de selección, qué marcas hay acá, qué significa diseño independiente, independiente de qué. Independientemente de todo, pues es importante. recalcar que todos están acá porque es, lo quieren así y digamos… Es bonito que la gente busque espacios para participar, digamos, de esta manera. También queremos que la gente nos diga, ¿no? Que los participantes, si alguno quiere pasar, ya que esto está siendo transmitido en vivo por la Radio Libre, nos cuenten, no sé, qué opinan de la feria. Si piensan que es importante que se hagan ese tipo de eventos, que sean ese tipo de espacios. Quisiéramos escuchar la opinión de las marcas participantes, ¿no? Creo que hemos hablado nosotras un poco, pero… Bueno, no, pero yo sí quiero que nos digas un poquito más de qué significa eso de que es independiente. O sea, independiente, ¿por qué? O sea, estamos hablando de otra forma de hacer qué. Acá hablamos de autogestión, ¿no? Y es que la gente tiene la iniciativa de querer hacer las cosas ellos mismos. Eso es lo más importante, digamos. Un carácter importante en la selección es que no se validan reventas, hablábamos de eso, ¿sí? Porque es importante que se apoye, digamos, el talento colombiano, la mano de obra. Estamos hablando de la generación de empleo también. Una pausa en el camino. Importante. Mañana continuamos seguramente hablando de este tema de la autogestión que nos parece muy importante aquí en La Redada. Y seguimos con en Radio Bar Sol, a lo mal hecho, con Kid Watusi. Ahí vamos. El que no baila, el que no baila. Baila es Uribe.